acorralado. Hoy tengo un clásico, José Luis, porque venía para acá diciendo, yo tengo que hacerme un clásico. Clásico. A esta gente que son inones, inanes, inucuos. Nenucos. Vamos a ver. Para mí lo más grande, aparte de no dormir, es Silvestre Stallone. ¡Acorralado! ¡Oh! Vamos a ver, sin el signo del monaguillo, acorralado. Acorralado. Rambo el primero, el Rambo, Rambo el primero. Si ustedes vienen y hace Rambo con la chaqueta de John Lennon andando por esta carretera, lo justo lleva en la mochila, lleva un quesito del caserío, ¿sabes? Un acuario y un mosqueo que te caga. Y llega allí una cabañita y llega allí con una, saca una Polaroid y dice, este era compañero mío de guerra, ¿sabía alguno algo del panadero de él? Y todo el mundo, este ya entregó la cuchara hace un rato. Firme este talón que todavía le queda un poquito de suela de los yumas, sigue andando por aquel puente y se mete en un pueblo y pone, welcome, te la vamos a dar. Y entra allí este puente, pasa y de frente ya se encuentra con el Sherry Gordo. El Sherry Gordo lleva una gafa del Sherry Lobo que elevada a poco. Perkins, no aparezca. Escuche, llega allí, se mete con el coche de frente con John Rambo y le dice, Johnny, ¿qué andas buscando? Aquí estamos muy tranquilos que tenemos ahora mismo la feria de muestra. Aquí somos muy desconfiados. Y dice John Rambo, Silvestre Stallone, yo me he metido contigo, ¿me entiendes? Le pide la documentación, él entrega el carnet del Instituto y del Burger King. Él se coge un rebote que te caga y dice, mí me andas con cachondeo, tú tienes el B1. Le saca el carnet, tiene solamente el de moto pequeña. Coge a John Rambo, lo mete en el coche a base de empujones, porque John Rambo es una persona que las cosas como son, se hace querer. Y lo mete a empujones, se lo lleva a la comisaría, nada más llega a la comisaría, llega ahí y dice, bueno, aquí está John Rambo, ¡ay, que darle poco! Llega allí, lo meten para abajo, dos o tres ascensores para abajo, que todos van con alarma, las cosas como son, porque aunque la película tenga 20 años, estaba muy preparado. Llega abajo y dice, no veas si trae mierda. Y lo primero que hace es pegarle un manguerazo de agua tibia a John Rambo. Sí, John Rambo, lo que pasa es que ya cuando le da el golpe de Proper, Mr. Proper, ya entonces se mosquea, pega tres o cuatro patadas y dice, yo me ha visto lo de los jóvenes castores. Sale corriendo como arma que lleva el diablo y corre hacia el monte. El Sherry, que tenía también el B1 y el carnet de moto pequeña, corre detrás de un coche, se mete por los arbustos. Valiente viaje se mete John Rambo. Mira, cae dos o tres árboles para abajo, se lleva dos o tres piñatas. Mira, eso sí le da tiempo a coger hojas de morera, porque tenía unos gusanos de seda, que John Rambo para estas cosas tiene un detalle. Lleva una caja de zapatos con boquete hecho con un bolígrafo B para que respire los gusanos de seda, porque él tenía una cosilla que le encantaba hacer capullo, porque aparte de que lo fuera, él tenía también su gusanito de seda hecho con bolígrafo de B, y él, ya que caía por el barranco, cogió morea de esas de los árboles, hojitas, y ya le echó. El Sherry estaba completamente, para un momentito, para comprarse una de Biomanán y un Isostar. Y entonces mira, va corriendo y de pronto viene un helicóptero a atacarle. John Rambo, que es un tío de más, que había él tirando piedras, hacía tres saltos de la rana. Usted ha mirado saltos de la rana con piedra. Él tiraba ese tres saltos de la rana. Vio el helicóptero de venir y dice, toma, pa' Iberia, tú muerto. Oh, le tiró, mira. El helicóptero cogía, aterriza al revés, abajo. Y entonces ha quedado, dice John Rambo, que es un tío muy comprometido, dice, ¿llamo al SAMU o no va a hacer falta? Nadie contestó. Y el Sherry, el tío, empieza a bajar como arma y que llevar diablo, empieza a bajar y dice, no te vayas a preocupar que quedan tres partes y voy a hablar con el teniente. Mira, dice, es un limpiabota, le entra yo la bomba. Se cabrea un taco, empieza a andar por el bosque, se alimenta solamente de moluscos. Eso te lo voy a decir ya. Se come dos o tres bichas y dos o tres saltamontes agropecuarios. Mira, tío, oh, no hace candela porque una persona muy, muy identificada con las leyes de Icona. Y entonces, John Rambo para eso tiene un talante muy extrovertido. Se capa. Y cuando ya de este momento agropecuario tan fundido él, porque él se funde con lo que son las leyes de Icona, él no enciende un misto. Mira, y él corre, el Sherry corre. En eso que corre el Sherry, aquello era, le faltaba tanino, era carro de fuego, mira, era carro de fuego, le faltaba la orilla de la playa. Dice, hace levante, mira, el Sherry más corría, sudaba la camiseta, ¿cómo gedía el Sherry? Y John Rambo corría, y allá, cuando ya lo va a coger, dice John Rambo, para un momentito que salga la letra para abajo, que luego hacemos Rambo. Señor. Bueno.